abrasar del infierno que torita mi sangre, abrasar de sol. Cuando el río suena, si el agua no mata el fuego, a mí el penar me condena, a mí el querer me envenena, a mí me mata la pena. Thank you.